besar ya a tu amigo. Que se junte en tu boca y mi boca. Que se pegue en tu cuerpo y el mío. Tengo ganas que me mires distinto, como al hombre que te dice consejos, al que le cuentas las cosas que guardas, al que hablas como a tu espejo. Tengo ganas, muchas ganas de ser parte de tu noche. Tengo ganas de un momento y que tu cuerpo se derroche. Que seas mía y no sea nadie, y una ropa que te cubra, que transpires bien tu cuerpo como loca. Tengo ganas, muchas ganas de tratarte a lo salvaje, de volar imaginando, de viajar sin equipaje, a la luna, a las estrellas, pero tú a donde quieras. Tengo ganas, muchas ganas. Quiero saber si me quieres todavía, porque loco estoy. Quiero saber si sigues enamorada, si todavía sientes por mí esas ganas. Quiero saber si has probado con otro, hacer las cosas que te hizo este loco. Quiero saber si tus cosas prohibidas él ha tocado con sus manos frías. ¿Quién ha logrado los vicios calmarte? ¿Cuál fue la droga para conformarte? Quiero saber si todavía querés. Quiero saber si todavía sentís ese calor el que quemaba tu piel cuando mi oído susurrabas que lo haga otra vez. Quiero saber si todavía querés. Quiero saber si todavía sentís ese calor el que quemaba tu piel cuando en la cama tú lo hacías conmigo.